Estamos con Óscar Uriel, crítico de cine, y vamos a hacer algo muy, muy intelectual, muy maduro, muy de esta vida adulta. Filosofía pura. Exactamente. ¿No? Vamos a jugar caricaturas. Exacto. ¿Estás listo? Venga. Venga, un, dos, sí. Caricaturas. Nombres de películas. De Spielberg. Tiburón. E.T. Tintín. Una, segunda, segunda. Va. Caricaturas. Películas. Mejor tenemos clases de ritmo. A ver, exacto. Películas. Tarantino. Pulp Fiction. Django. Perros de reserva. ¿A verdad? Tenía que Óscar Uriel este jueves con nosotros en La Luna con Jesús Guzmán. Vamos a hablar de Star Wars, si no se lo pierdan. Capulina. Marta Gareda. Ya no juego.